Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este día, invitándolos especialmente para que usted sintonice la emisora o vaya a la internet. Allí estaremos para transmitir también con ustedes lo que se llama el resumen que vamos a tener en este momento. Ahora vamos a repasar parte de lo que ha sido la destrucción de Jerusalén. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, la profecía se cumplió, fue una situación bastante terrible, pero hoy día yo creo que estamos viviendo alguna situación muy parecida a esto que se está relatando aquí en Jeremías. Por eso estamos estudiando Jeremías. Es un libro muy decidor en cuanto a lo que las profecías dicen, y las profecías se cumplen cuando vienen de parte de Dios, y especialmente tener cuidado que no aparezcan, como aparecieron en el tiempo de Jeremías, personas contrarias a lo que Dios estaba diciendo y decían que eran profetas de Dios. Ahora, decían, y en el oficio lo eran, eso es lo más terrible, en el oficio lo eran profetas de Dios, eran sacerdotes según lo hemos estudiado. Entonces, el momento de la voz de Dios hablando a nosotros, por ejemplo, estoy pensando allí en Apocalipsis 14, 6, donde habla del mensaje del tercer ángel, los tres mensajes: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Esta es una advertencia muy solemne, y es una advertencia que es muy oportuna a lo que está sucediendo hoy día. Yo creo que estamos viviendo en un mundo un poquito extraño a lo que quizás nos imaginamos. Un poquito extraño a lo que quizás nos imaginamos, pero la profecía decía que como iba a ser este mundo como en los días antes del diluvio. Bueno, no podemos negar que hay una gran necesidad de un cambio en el estado actual de las cosas. No se comprende como se debería el carácter sagrado de la verdad presente. Pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón, y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente. Ahora, debemos buscar su bendición, pidiendo su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que sean transformados nuestros caracteres. Pero para llegar a eso, creo que debemos ser conscientes y no tratar de justificarnos, ser conscientes de nuestro verdadero estado espiritual, porque tenemos la tendencia siempre de compararnos con quienes encontramos que están peor que nosotros. Entonces, cuando nos comparamos con ellos, siempre salimos favorecidos. Yo no estoy tan mal, yo siempre trato de hacer las cosas bien, siempre me preocupo del Señor, en fin, y con eso me libro de analizar aquellas cosas que me faltan y que deben ser cambiadas, como por ejemplo el carácter. Claro, no solamente el carácter, si hay tantas facetas. Bueno, el carácter es lo más esencial en claro realidad. Claro que sí. Pero la pregunta que quizás podríamos hacernos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí podrían aparecer varias respuestas. Más de alguien podría decir, no, ¿por qué debo preguntarme esto si yo soy salvo? Cristo ya murió por mí en la cruz del Calvario, pagó todos mis pecados, y eso es verdad. Pero ¿qué debo hacer para ser salvo? Sigue siendo una pregunta que quizás tendríamos que respondernos. Yo estoy pensando la protección que tenía Israel en el desierto cuando iba caminando. ¿Tú recuerdas? Había una nube, la Biblia lo dice casi textualmente, la nube los protegía de noche contra el frío, de día contra el calor. Porque era una columna de fuego durante la noche. Claro. Se transforma entonces en eran realmente protegidos. Dice también de que su calzado, su ropa permaneció intacta los años que estuvieron. O sea, eso es una evidencia extraordinaria de la protección y la bendición de Dios. Pero un momento, tuvieron que caminar. Y uno dice, bueno, pero hay que hacer algo. Claro, hay que hacer algo, hay que caminar, hay que ir, hay que conducirse hacia ese lugar. Las bendiciones de Dios están rodeándonos, pero algo hay que hacer, no para salvarme, sino porque quiero hacer la voluntad de Dios y decirle, como Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, y debemos reconocer que nosotros tenemos a todos los profetas hablándonos. Tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, en fin, todos los profetas nos están diciendo cómo estamos y lo que debemos hacer. La experiencia que tuvo Israel, tenemos nosotros que estar conscientes de eso. Estamos estudiando lo que sucedió con Judá y cómo tuvieron que ir al exilio para abrir los ojos algunos, y otros creo que continuaron con los ojos cerrados, puesto que ni siquiera quisieron volver cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero fíjate, el Señor nos dice cómo estamos, nos da un veredicto, y ahí en, especialmente ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. O mejor la dicho, iglesia, no, antes de eso. Claro, antes de eso, ahí nos dice, toco iglesia, la puerta. ¿No? Claro que sí. Cuando al último periodo de la historia de la iglesia en este mundo, dice, tú dices que eres rico y te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. ¿No es esa nuestra condición? Mira, pero si nosotros estamos bien, no tenemos necesidad de nada. Lo que decía anteriormente, yo... me porto bien, trato de hacer el bien a quien puedo, en fin, y trato de sacar todas aquellas cosas buenas que yo tengo. Pero dice, ¿no sabes que eres un pobre, miserable, ciego, desnudo? ¿Ah? Y bueno, y solamente no dice solamente eso, sino que dice, compra de mí. Claro que lo sí. Lo que necesitas. Claro, pero dime tú, si yo no tengo necesidad de nada, ¿qué voy a ir a comprar? Solamente cuando yo reconozco que eso me lo dice a mí, es bastante negativo lo que está diciendo de mi estado espiritual. Pero si yo pienso lo contrario, yo no necesito nada. Si sigo pensando, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, aunque el Señor me ofrezca todo eso, yo voy a seguir siendo el mismo. Entonces creo que es bueno que seamos honestos con nosotros mismos, que seamos sinceros y veamos nuestro estado real y aprovechemos lo que el Señor nos ofrece, que además es algo por lo cual el Señor Jesús pagó, podríamos decirlo así, y nosotros todos lo tenemos en forma gratuita. Cristo justamente ya había hablado sobre esto, una advertencia, diciendo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. O sea, un ritual que ellos tenían. Y decir, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido tan cómplices en la sangre de los profetas, como lavándose las manos. Y mira lo que dice el 31. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Eso es lo que estamos haciendo hoy día y lo que se va a cumplir. Quien diga la verdad hoy día será tildado quizás de mentiroso, no sé, otros términos que van a aparecer allí, ¿no es cierto? Pero esa es la verdad, y la verdad hay que decirla y decirla con fuerza, y usted debe estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Amables oyentes, gracias por su atención, los seguimos invitando para que usted sintonice la emisora o vaya a la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará también los audios y el resumen que vamos a realizar acerca de este tema, la destrucción de Jerusalén. Muchas gracias por su atención. Siga en la compañía de nuestra emisora. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen.